La gratitud militante, yo he sentido, creo que muchos de los que estamos acá, además de lo que escuchamos, lo afectivo, creo que son testimonios realmente de vida y de lucha. Un aforismo dice, solo saben los que luchan, ¿no? Y la lucha no es el exterminio, la lucha no es el exterminio, la lucha es eso, lucha. Y la cultura represora toma la lucha como exterminio. Y ahí es donde realmente son sacrificados generaciones y generaciones de combatientes. Mirando, veo que está entre nosotros Mariana Mansato, que le voy a pedir que se acerque. Ella es referente, no sé si presidenta, pero por lo menos sí referente de Pablo Besón, que es una institución con la cual tenemos una entrañable relación. Está organizando una actividad importante y además es también una luchadora, así que, Marina, recuerden que a las 7 viene mi hija con mi nieto. No sé si lo dije, ¿no? ¿No? A las 19 horas, sí. Y así vamos circulando con los demás compañeros y compañeras. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hoy me han dicho cada cosa, que eso es lo más suave que escuché. Bueno, gracias Alfredo. La verdad que quería estar hoy solo para acompañar a Alfredo, no pensaba que me ibas a llamar. Yo estoy en una organización con un grupo de compañeras y compañeros trabajando en contra de la violencia de género. Hace muchos años, alguien dijo, no es casualidad que casi todos los que estamos acá casi tenemos 30 años de lucha, ¿no? Bueno, más o menos ese es el periodo que empezamos a trabajar a favor de las mujeres que son víctimas de violencia de género. Pasando los años, nos dimos cuenta que también teníamos que empezar a luchar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual infantil. Y hace unos cuantos años nos quedaba alguien afuera también, que dijimos, hay algo más para hacer. Y con un grupo de compañeros que empezaron a capacitarse con respecto a las masculinidades, empezamos a trabajar con los hombres que ejercen violencia, porque nos había tocado en la asistencia dos mujeres víctimas del mismo varón. Entonces dijimos, acá hay que darle una vuelta. Y hoy estamos trabajando de manera integral. El próximo sábado, no, perdón, el próximo viernes a las 4:30 de la tarde, Alfredo y Jorge Garaventa armamos un evento en la Avenida Corrientes, en el Teatro La Porteña, en Rivadavia al 1630, donde ellos dos van a estar abriendo un debate respecto a este tema. Corrientes 1630. Teatro El Porteño, el viernes a las 16:30. Así que gracias, para mí es una satisfacción que haya tantos compañeros y compañeras en algún camino luchando por nosotras y nosotros, y por la libertad de nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros compañeros. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Bueno,